Akhbabina Asami, Asami oli tuana, Maulana, Maulana, Maulana, Maulana, ya Maulana, ya Asami, Asami, Asami oli tuana. Maulana, ya Maulana ya Maulana, ya sambil doa ana. Maulana ya Maulana, ya sambil doa ana. Bihormat Nabi Muhammad, la taqdoro jana, la taqdoro jana. Maulana, Maulana, Maulana, ya Maulana, ya Sami, ya Sami, ya Sami itu. Maulana, ya Maulana, ya Sami itu ada. Maulana, ya Maulana, ya Sami itu ada. Khairu ma فوت آثار المشافى في الورى خير فوت آثار المشافى في الورى مبيه لدعورا كل عبد مذنب مبيه لدعورا كل عبد مذنب يا الله يا الله يا الله النبي يا من هدار للنبي غير البشر من تناله القمر يا Oh, ajaba Allah dakhalal jannah. Man habal ulama habal nabi, man habal nabi rasul, man habal rasul habal Rasulullah, ya Nabi laka syafa'at al-batlami ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi laka syafa'at, ya Nabi ya Nabi. Awtal murtaja Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Khairu man ajaullah Demi dinillah kami anfi korbillah. Salatullahi ala aladi Muhammad. Salatullahi ala aladi Muhammad. Syafi'il khalqi bi yaumil qiyamah. Bi yaumil qiyamah. Salatullahi ma la hatawa. So الحكيم آتنا الشغل والمراد إتام من أعمالنا ووافقنا لذكرك ما باقي adegna barda awe gawal wafi wawin kula madlubin alaina ya ilahi bihaqi ya ilahi bihaqihi atina syu'ala wal murad ya ilahi bihaqihi atina syu'ala wal اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته